Si quiere contactar con nosotros, llámenos 957 72 29 19. Entrevista, una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. En estos días que usted habitualmente sale a hacer sus gestiones, utiliza medios de transporte público, los autobuses, ¿verdad? Que funcionan muy bien, al parecer, funcionan bien, que lo usamos habitualmente. Pero, amiga, amigo, en los próximos días hemos escuchado por ahí algunas historias que queremos aclarar y contar a todos ustedes a partir de estos momentos. Para ello hemos invitado a nuestro siguiente compañero de tertulia, de conversación aquí en la radio. Él se llama Alfonso Álvarez. Buenos días, Alfonso. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Bien. Bien, muy bien. ¿Qué tal un sábado como este? ¿Qué tal un sábado como este? No, ¿qué tal un sábado? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te lo montas? Bueno, pues un sábado como este que descanso, pues me lo monto. Hoy tengo cosillas en el pueblo, en mi casa. Estoy haciendo una pequeña obra. Muy bien. He estado un ratito por allí. Está entretenido, y, ¿no? Y ahora, pues, en fin, comeré con la compañera afuera, tomaremos un cafelito y esas cosas. Qué maravilla, vaya plan, ¿eh? Qué lujo. Oye, ¿qué tal tenemos el tema de los autobuses, de los trabajadores y trabajadoras de Aucorsa? ¿Cómo está la situación? ¿Sigue igual? ¿Sigue el conflicto? ¿Sigue el no acuerdo con la empresa? ¿Hay aproximaciones? ¿Qué ocurre? En principio no hay aproximaciones, ¿no? De hecho, se estuvo en el CERCLA, que es un paso previo para la huelga, para intentar mediar, llegar a algún tipo de acuerdo, y según han informado los compañeros del comité de empresa, pues no había ningún acercamiento. O sea que la cosa sigue igual. Es muy difícil acercarse, me da la impresión de que tenemos el intermediario que hay entre el ayuntamiento y los trabajadores, es una persona con la que va a ser difícil llegar a algún tipo de acuerdo, parece. Pues no tiene mucha intención de llegar a acuerdo, o eso parece. Está con nosotros aquí un amigo que de vez en cuando viene a la radio y le agradecemos mucho que esté aquí. De vez en cuando, solo. ¿Me está llevando pesado? Rafa Juan, querías hacer una pregunta, ¿verdad? Claro, porque aquí a final de septiembre, ¿no? Fue cuando tuvimos al presidente del comité de empresa, Custodio, y él empleó una palabra que yo creo que... Yo te voy a pedir a ti, Alfonso, hay que también decirlo aquí para que se sepa, ¿no? Porque Alfonso es responsable de la sesión sindical de la CNT en Aucorsa. Sí. La CNT, como sindicato que no cree en la... No estamos en el comité de empresa. Exactamente, la viabilidad del trabajo del comité de empresa, o no que no crea, sino que no ve otras maneras de trabajo más factibles y más útiles, pues bueno, no está en el comité de empresa. Y ese ha sido también el motivo el que hoy viniera aquí, ¿no? Para que tuviéramos esa otra visión desde fuera del comité, que aunque es muy cercana, pero para que también se tuviera, ¿no? En Paradigma Radio. Custodio empleaba la palabra cortijero para calificar al actual gerente de la empresa. Pues bueno, sí, la verdad. ciertamente podría ser así. Yo, la experiencia que nosotros hemos tenido como sindicato con este señor, fue una sensación de ese tipo, ¿no? O sea, la primera experiencia que tuvimos fue cuando hace dos años, un compañero que era de la sesión sindical de SNT, pues... tenía una incapacidad permanente total, y entonces por el convenio colectivo de Aucorsa pues hay un porcentaje de trabajadores que se tienen que la empresa los tiene que recolocar, ¿no? Y este hombre pues se negaba por completo, o sea, nos dijo que no tenía plaza para él y bueno, que fuéramos a los tribunales y haríamos, o sea, su negativa a cumplir el convenio colectivo era tajante. Bueno, aquello se superó, se llegó a un acuerdo y de repente nos llama un día y nos dice que quiere que colaboremos con la empresa, que participemos, nos plantea que nos va a dar el tablón de anuncios, que es una cosa que ya le habíamos peleado previamente y no lo habíamos conseguido. Incluso nos plantea si estamos dispuestos a aportar ideas para la feria, o sea, en una actitud totalmente abierta. Yo incluso muy sorprendido, pues yo digo, bueno, estupendo, ¿no? Sí, queríamos, nos ofreció incluso participar en las comisiones de trabajo. Fue una reunión sorprendente. ¿Vale? Lo del tablón fue cierto. Todo lo demás, no. Totalmente incierto. Pero se negaba a darnos información, no nos dejó participar en ningún tipo de comisión, aún teniendo que el comité dio su aprobación a que estuviéramos presentes, pues la negativa fue ya continuada. O sea, no sé, una persona con la que cuando tú hablas con él, la sensación que lleva ya con el tiempo llamado a conocerlo es que es una persona que su palabra no vale nada. Nada. Simplemente hablas con él algo y aquello después puede que no aparezca nada. No puede llegar a ningún tipo de decir, bueno, hemos hablado, hemos llegado aquí a un acuerdo, aunque no se haya firmado, hemos comenzado un camino, ¿no? Mañana, cuando te vuelvas a reunir con él, puede que estés comenzando otra vez de cero. Eso es la sensación que yo tengo. O sea, resumiendo, ¿no tiene palabra? No, desde mi punto de vista, no. No tiene palabra. El trabajo, el otro día lo describíamos, y me gustaría que tú, como también como conductor, nos describiera una jornada tuya, cuántas horas tienes, cómo es el trabajo que haces a la hora de llevar el autobús. ¿Cómo es tu trabajo? Bueno, el trabajo de un conductor empieza... las jornadas son muy variadas, ¿no? Porque la jornada no corsa va desde una jornada mínima de 6 horas 40 a la máxima de 8 horas 55, ¿no? Y los horarios, pues, son muy diversos. O sea, hay una pelea que hemos tenido durante muchos años y era el pedirle a la empresa que los trabajadores durante una semana de trabajo tuvieran horarios muy parecidos tanto a la entrada como a la salida, ¿no? Pero, sin embargo, algunas ocasiones o bastantes ocasiones en las que puede entrar un día a las 6:45 de la mañana, otro día entrar a las 7, otro día entrar a las 6... Que no puede organizar tu vida privada con eso, sí, ¿no? Sí, hombre, lo puede organizar, pues, digamos... Tienes un plan de, o sea, tú tienes tu calendario de trabajo y sabes a qué hora entras y sales. Pero claro, a nivel de salud, la verdad que ese tipo de alteraciones del sueño, de no levantarte todos los días a la misma hora, de haber tanta diferencia en la hora de empezar y la hora de salir, tanto por la mañana como por el mediodía, aunque se ha corregido mucho con los años el tema, sigue teniendo ese tipo de problemas. Entonces, pues bueno, empezando pues por ahí, hasta después, según el tipo, en la línea que estés, si hay horarios que son más estrechos, ¿no? Hay una en Aucorsa, una de las cosas que llevamos ya peleando muchísimos años, se ha dicho muchísimas veces, es la necesidad de que las líneas no se marquen en función de unas necesidades de ahorro económico, sino que se plantee unos modos de trabajo determinados y que tengan unos tiempos adecuados, para que tú puedas tener, el conductor tenga unos ritmos de trabajo que sean siempre muy parecidos. No puedes estar un día en un sitio donde, por las razones que sea, esa línea pues esté, digamos, más o menos bien de tiempo y tú tengas unos ritmos de trabajo y mañana estás en una línea distinta donde, como decimos nosotros, tienes que estar todo el día con el cuchillo en la boca, pues como pierdas un segundo en una parada, ya vas tarde, ya vas agobiado y es una forma de trabajar, bueno, pues que tiene sus consecuencias. Las primeras, para el trato y la relación que tienes con los viajeros, que suele ser problemas de trato, porque se fuerza mucho las velocidades comerciales, hay más problemas en la conducción y porque además también tiene un problema a largo plazo para la salud del que trabaja de esa manera. Una otra cuestión que surge a raíz de lo que tú estás describiendo, los horarios de los trabajadores están en virtud de lo comercial que puede ser el trabajo del autobús, el ir y venir. Los horarios, ¿sí? Hombre, a ver, los horarios no, lo que pasa es que el horario del trabajador lo marca, digamos, el servicio que tiene, ¿no? O sea, si tú entras a trabajar una hora porque los servicios entran engalonadamente, pues entonces tú, según a la línea que vaya, pues va a entrar una, y según al servicio que vaya, pues va a entrar a una hora o a otra hora distinta, ¿no? Si entras en el 6-1, en el 3-1 de... En el 3-1 de la mañana, pues va a entrar a las 5:40, ¿no? Y si entra en un coche que entra más tarde, pues va a entrar a las 6, a las 7 o a las 7:30 de la mañana. Uh-huh. O sea que eso. Y la terminación un poco, porque ese servicio o ese coche, pues lo mismo tiene un servicio que está todos los días, está desde las 5:40 de la mañana hasta las 11 de la noche, pues tiene un arco de trabajo, que lo mismo necesita dos trabajadores, o necesita dos trabajadores y alguien de jornada partida, en fin, eso ya es un tema de la organización de la empresa, de que lo hace pues como más rentable sale, como mejor pueda hacerlo, en fin. Claro, ahí estaba mi pregunta, en el sentido de que la organización de la empresa, el horario, el funcionamiento de la línea, está en la cuestión ahí, comercial. Ahí más que marca mucho un tema de objetivo económico, donde por supuesto ahí se ahorra muchísimo dinero. Que normalmente además intentan suplir el que no tengan el personal para que se puedan cubrir todos los tramos de mucho sí. mucha afluencia de gente, ¿no? De, no sé cómo se llama técnicamente, no cosa eso, ¿no? De cuando más gente se sube al autobús, sí, vaya. En alargar la jornada, ¿no? De claro, si hay menos personal hay que cubrirlo las mismas horas con el mismo, ¿no? Con el mismo que tenemos. Hombre, cuando ha habido reducciones de personal, pues, la época de que estuvo el Carlos Sierra, que hubo ahí una reducción importantísima de personal, pues claro, hubo una reducción de personal y hubo una reducción un aumento a los tiempos de paso de la línea. O sea, si una línea está pasando un tiempo de paso, por ejemplo, la línea 2, que es la que ha tenido siempre más frecuencia, de 5 minutos, con nada que tú la pases a 6 minutos, pues y le cambies los horarios, puede ser que la línea tenga 11 coches a que tenga 8 o 9 coches. Entonces, eso significa menos personal, está claro. O sea, con las modificaciones horarias y con determinados manejos de todo ese sistema, significa que necesita más trabajadores, necesita menos trabajadores. Una otra cuestión que me pica la curiosidad es saber si es una empresa pública, quiere decir que su filosofía es el servicio público. Sí. Pero tiene que ir vinculado con la rentabilidad o la ganancia que se pueda tener por el servicio que ofrece. Bueno, en teoría no ocurre, ganancia no existe, ¿no? O sea, una empresa que es deficitaria ya de por sí, ¿no? O sea, porque evidentemente hay multitud de líneas que ya tienen, no son rentables, perdón, económicamente, ¿no? Porque por el nivel de usuarios que hay, pero bueno, hay parte de la ciudad que hay que ofrecerle servicio, tiene toda la zona de sierra, el nivel de personas que allí viven, o el nivel de movimiento de viajeros hacia esa zona es pequeño, sin embargo tienes que mantener servicios, aunque sean servicios que son con frecuencia muy elevada. La línea 11, por ejemplo, media hora, la línea 13, media hora de frecuencia, la línea 10, que es la que sube recta hasta Los Morales, que tiene una frecuencia un poco mejor, pero 20 minutos. Claro, esa zona, pues hay menos viajeros, o sea, hay una dispersión mayor de la población, y no es lo mismo que líneas como la 2 y la 6, que atraviesan Córdoba de punta a punta, que una le da el servicio a hospitales, la otra a un barrio tan importante como Sector Sur, junto con el 9, que el número de viajeros y de posibilidades de viajeros es mucho mayor, y entonces son líneas con una menor frecuencia, con un mayor número de vehículos. Oye, te has olvidado de la línea 12, que ahí tengo un amigo que es fanático, 12 adicto, ¿eh? Se sube en el 12, aunque sea para dar una vuelta por la ciudad. Hombre, la línea 12, pues es otra línea que es importante, ¿no? Vamos, lo que pasa es que, bueno, ahora tenemos casos como el barrio de, como exactamente la zona de la línea 12, Valdollar o Santa Rosa, que de repente nos encontramos que tenemos allí tres líneas de autobuses, tenemos el 12, tenemos el 5 y tenemos el 8. Bueno, sinceramente yo me da la impresión de que es una mala distribución de cómo están hechas las cosas, pero aquí hace esa es mi opinión. Hace un momento habíamos tenido aquí el barrio de Santa Cruz, que es el barrio de Córdoba. Sí. Y nos decía que no tiene transporte público, que solo es un consorcio privado que tiene el transporte de los pasajeros al barrio, ¿no? Sí. Que tenga el barrio Santa Cruz un autobús de Aucorsa es muy difícil. Mira, es por supuesto que difícil no es, ¿eh? Un problema de coste. O sea, si el Ayuntamiento pues de Córdoba decide que haya un autobús de Aucorsa, pues lo hay. Si un servicio público, ¿no? Efectivamente, ajá, claro. O sea, claro. El problema de los transportes, de los servicios públicos, es que tú te quieras gastar dinero. O sea, tú pones, tenemos el caso, por ejemplo, de la zona, toda la zona antigua de Córdoba, con los microbuses, ¿no? Tú deseas poner un servicio que ahora están hablándose, uno de los debates que hay últimamente, a quitar los grandes autobuses de la zona del casco antiguo, ¿no? Que no pasen por allí por Alfonso XIII, ni pasen por... Tú quitas eso, claro, como a una zona que tienes que dejarle servicio público, ¿no? Lo lógico es que se lo deje, pues puedes poner microbuses. Evidentemente, eso aumenta el gasto, porque son, un conductor tiene menos capacidad de desplazar viajeros, pega vehículos más pequeñitos, se encarece el gasto. Yo me pensé muy bien, que yo personalmente, pero claro, si tomamos esas decisiones, que sepamos que eso significa una inversión económica. Pero claro, muchas no entienden las políticas, como cuando se hace una de las últimas, de los últimos cambios que se hizo en la cosa, que fue cuando se modificó la línea 6, y que se eliminó el recorrido que había de Plaza de Mediodía allí al cerro, que ese recorrido diariamente, pues cada vez que pasaba por Plaza de Mediodía, cogía sobre todo a personas mayores, y era raro el coche que no cogía a 5 o 6 personas, que la subía ya a la zona alta del barrio. Lo eliminaron y pusieron el microbús, que también era con la intención de darle servicio, sobre todo a gente mayor, en la parte vieja, para incluso llevar menos gente que lo que llevaba desplazado ayer 6. O sea que las políticas, bueno, son decisiones que toman las personas que están al frente, que muchas veces no las entendemos. Muchas se están hablando del tema de pérdida, rentabilidad. Claro, el servicio público no se puede hablar en ese tipo de términos. Alfonso, el 14 de diciembre hay una huelga planteada ahora mismo, está convocada. Sí. ¿Qué tendría que pasar de aquí al 14 para que los trabajadores y trabajadoras de Ocorsa dijeran que desconvocarían esa huelga? Hombre, pues yo creo que... ¿Qué problema han llevado a esa huelga? Yo creo que los problemas los que estamos hablando aquí, yo creo que ahí tenemos la persona encargada de alguna forma de hacer la intermediación entre el ayuntamiento y la empresa, porque al fin y al cabo el propietario de Ocorsa es el Ayuntamiento de Córdoba, el grupo político que la dirige es el Partido Socialista, la persona responsable de Ocorsa es el concejal del PSOE, y por supuesto la responsable máxima de Ocorsa, como de la mayoría de todas las empresas municipales, pues al fin y al cabo es la alcaldía, la alcaldesa. Pues nos vemos en la situación de que nosotros no hemos pedido subidas salariales, se han pedido determinado tipo de mejoras que creo que son lógicas, que significan, ellos argumentan que tienen costes económicos, que tal, bueno, vale, puede que tenga algún coste económico, yo creo que son, que hay que ponerse a trabajar, pues se puede conseguir que eso sea lo mínimo posible, posiblemente nada, pero lo que está claro es que al día de hoy tenés horarios de hasta 9 horas de trabajo. Que una persona entre a trabajar a las 7 de la mañana, como hay casos, y termine a trabajar a las 4 de la tarde. Yo creo que ese tipo de cosas hay que modificarlas. El otro día en el pleno... Yo creo que esas cosas hay que modificarlas. El otro día en pleno la alcaldesa defendía las jornadas laborales de 35 horas, ¿no? Sí. Para los empleados, digamos, que están bajo la responsabilidad del ayuntamiento. Sí. Si reivindica la alcaldesa la hora, 35 horas laborales solamente para un sector de empleados municipales, si los autobuses son municipales, tendrían que aplicar lo mismo a los trabajadores, ¿no? Debería de aplicar lo mismo. De hecho, mira, el problema, lo que no puede, yo entiendo que lo lógico sería que los trabajadores municipales tuviéramos en determinadas cuestiones convenios muy parecidos. No sé, los trabajadores de Ocorsa, por ejemplo, no tenemos, es verdad, mucha gente dice, tenéis un plus. Bueno, el plus lo tiene ya toda la empresa, los conductores, por ejemplo, no tenemos tiempo de bocadillo. O sea, sí. Tú consigues que te sobre pues 10 minutos, 15 minutos en una línea, pues te puedes tomar un café y si te da tiempo de comerte un tostado, lo comes. Los trabajadores de Ocorsa tenemos ahora mismo más horas que yo creo que todas las empresas municipales, más horas de trabajo. Eso ha sido además una cosa que viene de muy atrás. Siempre hemos tenido más horas, muchas más horas de trabajo. Pero seguís siendo empleados municipales. Sí, somos de una empresa municipal, por supuesto. O sea, que debería de, en determinado tipo de cuestiones, pues debería estar eso más o menos bien regulado. Y que lo que tú le pidas, que yo quiero ser igual que los demás, que no estoy pidiendo que quiero ser especial ni que me traten de una forma diferente, sino quiero ser como el resto de trabajadores del Ayuntamiento de Córdoba, con unos derechos iguales. Y como, bueno, nosotros tenemos además una... Lo que tenemos, por ejemplo, una cosa en concreto de los conductores es nuestra, digamos, rentabilidad en el trabajo está marcada por los horarios. O sea, yo mi trabajo no es que lo haga como me parezca. Yo no doy 8 viajes y me voy. O sea, yo tengo unos tiempos que cumplir, un tiempo de trabajo que me lo marca unos horarios. O sea, estoy en un sistema de trabajo tremendamente competitivo, porque nosotros somos un círculo donde trabajamos uno detrás de otro y de alguna forma estamos obligados a mantener unos ritmos de trabajo que nos lo va marcando nuestro propio, o sea, nos lo vamos marcando incluso cada uno a otro, ¿no? O sea, que es un trabajo que tiene sus problemas. Bueno, si esa huelga se lleva a cabo el día 14, como mencionaba aquí Rafa Juan, ¿qué mensaje le damos a la población? Porque ese día no tendrá autobuses. ¿Qué le decimos? El día 14 habrá pues los servicios mínimos que se marquen, que marque la empresa, que marque la subdelegación de gobierno. Y bueno, habrá un mínimo de transporte público circulando, está claro. No va a ser, evidentemente, está claro, porque las huelgas están para hacerse sentir y para hacerse notar. No va a ser suficiente, o sea que aumentará el tráfico de coches, que habrá personas que tendrán que buscarse otro medio de transporte para acudir a trabajar. Y lo que le decimos es que llevamos ya casi 2 años, un año y pico ya, discutiendo con alguien que no nos escucha y que la huelga no la hemos provocado nosotros. La huelga es una herramienta y la decisión última de la huelga, por supuesto, está en manos de los trabajadores. Pero la huelga no hemos sido nosotros los que la hemos provocado. La huelga la ha provocado el tener enfrente a personas que yo creo que están haciendo gala de una gran incompetencia y donde además parece que lo único que le preocupa del convenio colectivo de Ocorsa es el tema feria. Es lo único que le preocupa. Está dispuesto a dar dinero a esto para la feria. Y nosotros le llevamos planteando, no ya sino yo creo que desde hace ya años, y planteando una Ocorsa, que la feria es una semana al año, que lo importante para el transporte público son los 365 días del año, que no es lógico que llegue la feria y la gente que va a trabajar y la gente que coge habitualmente el autobús, porque utilizan el autobús de forma sistemática, se tienen esperando 40 minutos a un bus y tengamos 80 vehículos trabajando en la feria. Que hay que ser un poquito, que hay que cambiar algo. Tenemos que tener un servicio público para la feria adaptado a la ciudad que tenemos. Y desde luego lo que tenemos que preocuparnos es de los 365 días del año, que es lo importante, yo creo, para Ocorsa y para los ciudadanos de Córdoba. Está claro. La verdad es que a mí me preocupa siempre mucho en el tema este, que cuál es la percepción de por parte de la ciudadanía de los problemas que tenéis, ¿no? Y por eso te preguntaba antes que cuáles eran, porque cuando un grupo de trabajadores toma la decisión de ir a la huelga es porque ya no hay otra. Sí, porque eso sí, nadie claro. Lo quiere, ¿no? El último recurso y el que siempre se evita desde el primer momento para no tener que llegar a él, ¿no? Pero claro, el tema del incumplimiento, la falta de interlocución, el tema de recorte en personal, el tema de los mecánicos que nos comentó sí. Custodio, que tú y yo hemos hablado tantas veces, ¿no? Que está provocando ahí unos problemas tremendos, ¿no? Y incluso los problemas con sanciones que estáis teniendo sí. En casos determinados en el que un viajero se cuela, ¿no? O sea, sí. Son cosas que yo por lo menos entiendo que son más que evidentes. O sea, ¿no? Este año, o sea, ha sido una cosa desde hace años, llevamos ya mucho tiempo que es habitual, y es una cosa que chorrea. O sea, hay cosas que además van mosqueando a la gente y a la gente que estamos trabajando porque nosotros vemos cosas que el público no ve, ¿no? Cuando tú ves un día y otro día y otro día que por las mañanas hay compañeros que se quedan allí sentados porque no tienen autobuses para trabajar. Claro. Cuando tú sabes que hay un montón de vehículos con averías, cuando tú sabes que sales con averías a trabajar, cuando tú sabes que un porcentaje alto de vehículos con las averías que le llaman pequeñas, ¿no? Las averías pequeñas. Bueno, las averías pequeñas, que a base de averías pequeñas te puedes equivocar y meter bien la pata, ¿eh? Por ejemplo, pérdidas de aire. Eso parece que es un pego, las pérdidas de aire. El vehículo pierde aire. Entonces, pues le cuesta mucho trabajo pues llegar a los 8 kilos necesarios para ponerlo en marcha. Pues eso significa que tú estás en la puerta de alguien, en un barrio cualquiera, por ejemplo, Carrillo Laso, que tiene allí un montón de bloques, y llega a las 6:30 de la mañana, para el vehículo, y a los 2 minutos de parar el vehículo se ha quedado sin aire. Y ahora, para cuando quiera salir andando, o lo arranca unos pocos de minutos antes de tiempo, o cuando pongas el motor en marcha, te tienes que liar allí, venga, acelerar, para que el vehículo la consiguiente molestia para el vecindario. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Ese tipo de avería. U otras que ocurran. Puertas que cierran bien, mal, como vas viendo en determinadas cuestiones. O sea, sí, que te dice la empresa, bueno, a ser parte de avería. Haces parte de avería, pero como los mecánicos no había ni suficiente cantidad de mecánicos, pues bueno, pues muchas partes de avería que hagas, cuando no se da abasto, pues el maestro de taller muchas veces tiene que organizar, pues bueno, esta avería es pequeña, el autobús sale, o sea, tiene que haber, pues el servicio pues se tiene que intentar hacer y ocurren cosas de ese tipo. o se hace en parcheo y ha echado un autobús averiado, que dice que está averiado, y te lo encuentras que a las 2 o 3 horas está trabajando y dice, bueno, le ha dado tiempo, esto como, en fin, se ha hecho un parcheo para que se intente tirar para adelante. Yo creo que eso no es la forma de... Yo creo que eso no es la manera de hacer las cosas. ¿Que eso tiene un coste económico? Bueno, mira, pues tendrán que ellos... Yo no sé, pues bueno, pues si lo tiene habrá que asumirlo, ¿no? O sea, yo no sé, el ayuntamiento no está precisamente mal económicamente, me parece. O sea, que ahí no se puede gastar más dinero. Yo no sé si se puede gastar más dinero en mejores materiales. Yo creo que sí, se debe por lo menos, ¿no? O sea, entonces, pues ahí o se enfrenta realmente a las políticas, pues bueno, se podrá decir a Ocorsa, no cuesta el 45 o el 50% de lo que gasta. Pero bueno, hay otros servicios municipales que también cuestan dinero, ¿no? Y nadie se lo plantea, ¿no? Yo qué sé. Y no salarios que se mantienen a pesar de que no se hagan las funciones que se tenían que hacer, ¿verdad? Y después, Ocorsa, están los conductores. Bueno, tenemos 2 gerentes en Ocorsa. Ocorsa se echó a un gerente. Me refería a eso. Se le echó en su día por el PP. Y este hombre, que yo no tengo nada en contra de él, pero este hombre está allí trabajando y ganando su salario. Sí, que está, lo han puesto en un puesto de atendiendo reclamaciones, digamos, que para la categoría que este hombre tiene y la formación, que por cierto, que cobra, ¿no? Por cierto, la formación muy superior al actual gerente, porque vamos, lo que no entiendo es cómo se tiene ya una persona atendiendo reclamaciones de internet y haciendo 4 cosas, responsable de, ¿cómo lo llaman?, de responsable institucional, y que ahora no traiga un gerente que, hombre, yo lo siento mucho, yo sé que ahora va a haber unas oposiciones para Ocorsa, seguramente para Primavera o pronto me imagino que va a tener que hacer una nueva bolsa, donde a la gente se le exija que tenga, porque para ser conductores pues hay que tener el carnet de circulación, el carnet de profesional, y hay que tener una serie de cursos y de cosas para hacer un trabajo de conductor de bolsa. A mí me gustaría que me dieran la titulación que tiene el actual gerente, a ver qué títulos tiene, o solamente, no sé, si para que sea gerente de una empresa municipal de 400 trabajadores con un presupuesto importantísimo. No sé si hay que tener un título, hay que tener un carnet de un partido, no lo sé, o sea, sinceramente, yo me gustaría que eso y que además ese sea el responsable más bien, máximo. Hombre, más yo, bien un carnet de partido. Yo sí. Me pregunto que bueno, que dónde estamos, ¿no? Uh-huh. Y cuando allí tenés muchísima gente preparada, ¿eh? O sea, con titulaciones, con esto. Alfonso Álvarez, tiempo se nos echa muy encima. Bien. Pues te agradecemos mucho de haber estado aquí con nosotros en este programa. Y seguiremos los acontecimientos, a ver qué ocurre en los próximos días con los autobuses de Córdoba. Amigo oyente, que somos usuarios de autobuses, estamos preocupados. Y lo que ha descrito hoy Alfonso muy, muy bien, son situaciones o aspectos que como usuarios no sabemos, pero que nos ha advertido Alfonso Álvarez lo que pasa muchas veces con nuestros queridos autobuses y choferes de autobuses. Amigo Alfonso Álvarez, muchas gracias. Bien, gracias a vosotros. Rafa, gracias por estar otra vez un ratito conmigo, ¿no? Sí, sigue siendo un placer. Igual espérate, que esta mañana. Espérate que ahora después vienen unos músicos buenísimos. Quédate sí, bueno, eso ya lo escucho desde